el momento esperado. Las primeras evaluaciones del candidato María, con batucada de fondo. Compañeras. Compañeras, ¿se escucha? ¿Hola? ¿Ahí sí? ¿Hola? ¿Hola? Compañeras, compañeros, amigos, amigas, vecinos, vecinas de Buenos Aires. Estamos acá, como ustedes saben, recién se han comenzado a dar los datos oficiales. Los datos oficiales concuerdan con los que más o menos están en poca de urna. Estos datos muestran que hemos obtenido alrededor del 40% de los votos. Es una importante, quizás la más alta que en la historia haya logrado nuestra fuerza. Es una votación que implica un crecimiento importante, que implica que a pesar de todas las dificultades que hemos tenido durante todo este tiempo, hemos sabido llegar con nuestras ideas a los porteños, a las porteñas, a nuestros conciudadanos, y hemos llegado a este momento con este caudal de votos que nos parece para nosotros sustantivo e importantísimo. Es decir, que no cambiamos las convicciones. Decíamos ayer que ningún resultado iba a ser satisfactorio si no ganábamos, y hoy lo repetimos, ningún resultado es satisfactorio si no ganamos, si no podemos conducir la ciudad de Buenos Aires. No vamos a caer en los formalismos de decir que estamos contentos. No somos una fuerza testimonial, somos una fuerza que gobierna el país, somos una fuerza que quería gobernar la ciudad de Buenos Aires para transformarla, para mejorarla y para darle condiciones de vida digna a todos los porteños y las porteñas. Y este es el trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo. Lo decimos, a pesar de que hemos transitado por todas las dificultades que ustedes conocen, hoy estamos contentos con el 40% que hemos obtenido. Saludamos y felicitamos a la ciudadanía de Buenos Aires que ha emitido su voto. Saludamos como corresponde en la democracia, porque hemos peleado por esta democracia muchísimo, por recuperarla y por sostenerla. Saludamos a quienes han triunfado en estas elecciones. Cambiamos nuestras convicciones. Planteamos que desde el lugar que nos toque ocupar seguiremos trabajando fuertemente, constructivamente, para que la ciudad de Buenos Aires sea la ciudad que todos soñamos, para que todos los porteños y las porteñas tengan condiciones de vida digna, para que haya igualdad, justicia social, para que haya desarrollo y crecimiento, pero que los frutos de ese desarrollo y de ese crecimiento se distribuyan entre todos los ciudadanos. Que una vez más nuestras convicciones de que una sociedad mejor es posible y que una Buenos Aires mejor es posible es el norte de nuestro trabajo, seguiremos trabajando en esta dirección. No cabe duda que enfrentamos esta elección en condiciones adversas. No voy a hacer el raconto acá de cuándo nos tocó empezar, a que jamás íbamos a entrar en la segunda vuelta. Nos decían que teníamos el 4%, que tarde o temprano íbamos a bajar nuestra postulación. La ciudadanía nos dio la oportunidad de ser una de las dos opciones que compitiera. Queremos decir que también el lunes posterior a haber ingresado en la segunda vuelta, desde varios lugares levantaron las banderas de que nos bajemos del balotaje y no le demos la oportunidad a este 40% que se ha expresado a favor de un proyecto progresista, que se ha expresado a favor de un proyecto de profundización de los avances que hemos logrado a partir del 2003. Nunca nuestra fuerza tuvo un resultado de esta envergadura, lo queremos resaltar, insisto, no estamos satisfechos, pero este trabajo, a pesar de las dificultades que tuvimos, insisto, a pesar de las elecciones para que nosotros no estemos ahí, a pesar de los pedidos de que no miremos hacia la Constitución y depongamos nuestra candidatura, dimos la pelea, hicimos escuchar nuestras ideas, planteamos nuestras propuestas, no tuvimos el debate que hubiéramos merecido para poder discutir en profundidad qué modelo de ciudad viene ahora, no tuvimos la oportunidad de hacer ese debate que hubiera significado para los porteños y las porteñas saber cuáles eran las mejores propuestas, sin embargo, de cualquier manera, seguimos adelante y aquí estamos. Me parece que es necesario en este punto agradecer. Somos agradecidos y quiero personalmente, como un sentimiento personal, realizar dos gestos. Uno, lo digo ahora para que no haya más discusión sobre este tema, asumo personalmente todos los aciertos y todas las dificultades que ha tenido esta campaña. Asumo personalmente, no hay ninguna excusa. Si no nos acompañó la mayoría es que no supe conducir un proceso para que todos escuchen nuestra propuesta y todos acompañen nuestra propuesta. No cambiamos las convicciones. Sabemos que nuestras propuestas son las mejores, sabemos que nuestro modelo de ciudad y nuestro modelo de país es el modelo de ciudad y país que queremos. Asumo toda la responsabilidad que implica no haber tenido la mayoría en estas elecciones. Y como asumo la responsabilidad, también quiero asumir la posibilidad de agradecer a quienes me han ayudado, me han apoyado incondicionalmente. Quiero agradecer en primer lugar al Presidente de la Nación, al doctor Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner. El apoyo incondicional y aún, como todos ustedes saben, cuando esta era una apuesta muy difícil, haber puesto la cara, haber puesto el pecho, no mirar para otro lado y ponerse realmente de frente a la ciudadanía y apoyar nuestro proyecto. Quiero decir que estoy orgulloso de nuestro gabinete. Realmente me han apoyado, me han ayudado, me han acompañado, no se han borrado, están aquí. Quiero decir que estoy orgulloso de haber conformado una coalición con diálogo con Buenos Aires. Lo dijimos. Aunque nos sumen algún voto, otra fuerza, la coherencia es lo fundamental. Gracias, Carlos Keller. Gracias, Carlos Keller, que me tuvo que soportar todo esto. Gracias, Aníbal Ibarra. Gracias a un grande que realmente puso todo, el compañero Ginés. Y quiero agradecer especialmente, no voy a mencionar, ahí hay una figura que yo admiro y que nos ha apoyado incondicionalmente, que la quiero mucho, la gente de la cultura que nos ha apoyado, la gente de la cultura se ha jugado una patriada fuerte con nosotros. A todas las fuerzas políticas, 36, que nos han apoyado en la Ciudad de Buenos Aires, a todos los movimientos sociales, a los movimientos ciudadanos, a los movimientos que representan las minorías, especialmente a los movimientos de derechos humanos que nos han apoyado incondicionalmente. Nos sentimos orgullosos que los docentes, que los científicos, que los intelectuales, que los que crean, que los que piensan hayan estado de nuestro lado. Porque ponemos la cara, agradecemos, asumimos también el compromiso para el futuro con todos ellos. Esto puede ser visto de dos maneras, puede ser visto también como un punto de llegada o puede ser visto como un punto de partida. Sin lugar a dudas es también un punto de llegada porque aquí se disputó quien conducía la ciudad de Buenos Aires, pero es también un punto de partida. Mi compromiso para todos los porteños y las porteñas, para todos los ciudadanos y ciudadanas, mi compromiso para todos ustedes, compañeros, porque hicimos esto con mucho trabajo, enfrentando todo lo que conocemos. Mi compromiso es que a partir de mañana vamos a trabajar denodadamente para construir una fuerza realmente nacional y popular, una fuerza progresista, una fuerza que represente a esta ciudad, una fuerza que trabaje por profundizar el proceso que empezó en el 2003, una fuerza realmente que se ponga de cara al futuro y construya el país y la ciudad que nuestros chicos y nuestros jóvenes se merecen. Me despido de todos ustedes, volviendo a felicitar a los porteños y las porteñas, volviendo a saludar porque corresponde a quienes ganaron, volviendo a señalar que nosotros no vamos a dejar de trabajar, no vamos a dejar de trabajar en ningún momento por el bienestar de nuestros conciudadanos, que no vamos a dejar de trabajar en ningún momento por todos los porteños y las porteñas. Vamos a construir esa fuerza transformadora que vamos a profundizar sin lugar a duda el proceso que se inició en el 2003 y que todos juntos vamos a trabajar como corresponde para tener una patria grande, una patria digna, una patria justa, para tener una ciudad de Buenos Aires con dignidad absolutamente para todos, que crezca y se desarrolle, pero que sea absolutamente para todos. Muchísimas gracias. Nos seguiremos viendo en el trabajo por la ciudad. Estamos orgullosos y contentos del el esfuerzo que hicieron. No les quepa duda que empieza un tiempo de construcción. En ese tiempo, todos los que estamos aquí estaremos a la cabeza para conducir ese movimiento que la ciudad de Buenos Aires va a poner al servicio de toda la nación. Muchísimas gracias.